Radio Satélite. Con Emisoras Unidas, compartamos en Navidad. A las cuatro copas rompí la botella y salí llorando, bebiéndome el llanto. Satélite.